Cuando muera mi corazón, no sabrás lo que haces, lo que dices, lo que piensas. No se asustará tu razón. Cuando muera mi corazón, cuando duela, distinguirás lo que comes, lo que sacas, lo que es de los dos. Cuando muera mi corazón, cuando duela, cuando muera, y las revistas y los diarios y las radios que están caracolas de tu lado, que se muestran, no sabrán qué hacer, lo que dicen. Cuando muera mi corazón, ya no será juzgado, no sabrás lo que haces, no sabrás lo que dices, no sabrás lo que piensas, lo que has hecho, lo que has criticado, lo que escondes. Cuando muera mi corazón, cuando duela mi corazón, no sabrás. Cuando duela mi corazón, no sabrás si esconderte de tanta vergüenza o eliminarme más. No sabrás cuando muera mi corazón. Cuando duela mi corazón, distinguirás lo que comes, lo que sacas, lo que das. Cuando duela mi corazón, duela. Y las revistas y los diarios compartirán en todo tu morbo, y ya no tendrás que juzgarme más lo que hago, lo que digo o lo que pienso. Se irá, se irá con los vientos nuevos.